y del equipo también de Secretaría Ejecutiva, donde está, bueno, que comanda la abogada Rosa Urbina, todos bajo la conducción de la presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad, la doctora Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Me llegan distintas informaciones, estamos retomando esta temporada con mucho ímpetu, pero con mucho análisis sobre lo que ocurre en nuestros días, vinculados al tema de la ley para sancionar los crímenes por razones políticas o violaciones, crímenes y violaciones de derechos humanos por razones políticas entre el 58 y el 98, pero también vinculados a nuestra realidad actual, porque no podemos periodizar o separar lo que ocurrió en los 40 años del punto fijismo con lo que estamos viviendo hoy día. Obviamente que las secuelas de lo que fue el terrorismo de Estado durante 40 años, donde Maiquí apenas era una bebé, una niña, ¿en qué año naciste tú, Maiquí? No te quiero preguntar porque no te quiero exponer, pero debiste ser o una niña o no habías nacido. Y ahora es que muchos jóvenes como Maiquí o como usted se están enterando de que, bueno, hubo violaciones sistemáticas, entiéndase bien, sistemáticas, metódicas, contra los derechos humanos, y que hoy día, producto de la legislación, especialmente de esta ley, de otras leyes, por ejemplo, la ley para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, pues es posible que nosotros conversemos y hablemos y divulguemos lo que hasta ahora han sido los hallazgos que ha encontrado la Comisión por la Justicia y la Verdad en apenas 2 años y tanto de trabajo. Cerca de 6.000 personas víctimas. Nosotros iniciamos este trabajo el año 2013 con 1.600 personas y producto de las investigaciones y de hurgar en los tribunales militares, en los archivos del DIM, el antiguo DICIP, hemos hasta ahora alcanzado un poco más de 6.000 casos, muchos de ellos asesinatos que habían sido declarados conclusivos, cuyos expedientes habían sido cerrados, otros personas desaparecidas que eran militantes políticos de la izquierda y que nunca aparecieron y que aparecieron ahora. Estaban en los registros de los teatros de operaciones, esos los llamados TO. Hubo aquí 6 teatros de operaciones donde está hasta ahora la cantidad enorme de personas que allí fallecieron producto de la acción irregular e irresponsable del Estado, dan como resultado hasta ahora cerca de 6.000 víctimas. Si nosotros comparamos eso con las dictaduras, en el caso de Pinochet, que arrojó cerca de 30.000 personas, o las del Cono Sur en Argentina o en Uruguay, evidentemente que ellos, por el tiempo que hubo de dictadura, por lo indiscriminado y porque eran una dictadura, arrojaron, y porque la cantidad de habitantes era mayor. Sin embargo, si nosotros hacemos un cuadro comparativo de la población venezolana, un país relativamente pequeño, que tenía, bueno, era el modelo de la democracia representativa en el continente americano, resulta que al develar, al abrir esas cortinas que estaban, donde estaba oculta toda esta información que hoy día la Comisión por la Justicia y la Verdad está exponiendo al público nacional e internacional, nos damos cuenta que hay realmente una desproporcionada cantidad de personas que fueron afectadas producto de la acción del Estado, y hoy la Comisión por la Justicia y la Verdad está entonces tomando en consideración las denuncias, que incluso usted puede hacerla a través de la página web Comisión por la verdad.org, comisionporlaverdad.org, y el correo electrónico donde también usted puede conectarse es comisionverdadvenezuela@gmail.com. además tenemos un Twitter que es @cjusticiaverdad. Ese Twitter es administrado por la coordinación de información y específicamente por la licenciada Alejandrina González, quien ha hecho un trabajo extraordinario de 50 y tantos seguidores. Mira, yo creo que ya estamos superando, llegando a los 1.000 seguidores. Es una cifra modesta, pero este es un tema que está, digamos, conteste con lo que significan la defensa de los derechos humanos y que nosotros, donde quiera que nos lleven a mostrar, donde quiera que podamos mostrar lo ocurrido en Venezuela, entre el 58 y el 98 lo hacemos. Pero no solamente nos quedamos allí, las instituciones del Estado que han estado apoyando el trabajo de la Comisión, por ejemplo, como la Fiscalía, a quien a la doctora Luisa Ortega Díaz como fiscal le agradecemos enormemente, no solamente los miembros del Frente de Familiares, sino todos los integrantes de la Comisión, el enorme esfuerzo que ha hecho ese equipo dirigido por ella para llevar adelante las investigaciones. Ciertamente ha habido lentitud en la aplicación de procesos penales, es decir, los juicios, producto de la dinámica de los tribunales. Sin embargo, la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia ha nombrado una comisión especial para acelerar estos procesos. De manera que hay que tener un poco de paciencia. Tenemos una ley que está en texto concreto y nosotros seguimos la lucha por seguir, y que es una lucha que no solamente es una vocería de los miembros comisionados de la Comisión por la Justicia y la Verdad, sino de todos, incluyendo aquellos que no sean parte de los equipos de apoyo, de los 15 equipos de apoyo que funcionan en distintos estados del país, que han hecho también un esfuerzo tremendo por transmitir información sobre lo ocurrido en este periodo. Decía que hoy vamos a tomar el tema de la violencia política, porque ha sido una secuencia del programa Justicia y Verdad, en tanto que sabemos la significación que tiene la violencia política en estos tiempos y lo que significó la violencia política en tiempos del terrorismo de Estado. Hay que hacer una clara diferenciación entre una y otra. Y esto para las nuevas generaciones resulta, sobre todo los que estudian o que están pendientes o que son, les motiva el hecho de vivir en un país que generalmente está conflictuado por situaciones inducidas, como por ejemplo la inflación, la hiperinflación inducida, la guerra económica que se ha hecho ya, algunos lo han catalogado como una de las más bestiales en el mundo, solo que nosotros seguimos resistiendo los actos irresponsables de factores económicos y políticos del país, que aún teniendo espacios para la diatriba democrática, intentan entrar en espacios de conflictividad para desacreditar al Estado venezolano. Eso obviamente ha tenido una respuesta y en algunas instituciones del Estado, por ejemplo, como el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y específicamente en el Archivo General de la Nación y específicamente en el Centro Nacional de Historia, y especialmente en el Centro Nacional de Historia, se han hecho trabajos de investigación sobre el tema de la violencia política y hemos descubierto, y lo digo porque me toca coordinar unos proyectos de investigación, hemos descubierto métodos que han sido implantados en Venezuela a partir del año 2009, pero que fueron liberados, digamos, conocidos o colocados en internet para darnos cuenta por qué razón han ocurrido los asesinatos selectivos de dirigentes como Robert Serra, como Eliezer Otaiza, como otros que lamentablemente fueron asesinados para generar, caotizar la sociedad venezolana. Eso no lo podemos separar de lo que ocurrió en los 40 años anteriores, porque muchos de los actores políticos que avalaron el terrorismo de Estado, y que entonces negaban el hecho de que se estaba infringiendo violencia indiscriminada contra la población, por ejemplo, con el Caracazo, que nos toca a nosotros averiguar, líderes políticos como Antonio Ledezma, que negaban que se estaba haciendo violación a los derechos humanos, hoy día se ven involucrados en acciones de tipo fascista, violenta, y por ello están siendo investigados y procesados de acuerdo al Estado de Derecho, cosa que no hacían antes, respetando todas las prerrogativas que un ciudadano tiene de acuerdo a lo que establecen las leyes. De manera que es un contraste muy, muy claro lo que ocurría antes y lo que ocurría ahora. Eso me permite agradecer al Centro Nacional de Historia por el envío que nos hace de la revista Memorias. ¿Tú habías visto esa revista, Miguel? ¿La tienes? ¿Seguro? Bueno, yo te la iba a dar, pero La versión, la última la publicación de mayo-junio del 2015 es la historia de la salsa en Venezuela. Pero la revista Memorias, que ha tenido una secuencia, digamos, del conocimiento de nuestra historia contemporánea, pasada, muy del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI incluso, nos permite conocer de dónde venimos. ¿De dónde viene, por ejemplo, Katia? Aquí hay un artículo muy bueno sobre Katia, me permiten hacer esta sección, porque el título tiene que ver con una comunidad muy, digamos, ebulliente en acciones, pero que tiene una tradición histórica muy linda, la comunidad de Katia. Y hay un artículo dedicado a ello, La verdadera puerta de Caracas, Katia. Aquellos catienses que nos escuchan ahora, pues pueden venir hasta el Centro Nacional de Historia y solicitar la revista Memorias de Venezuela, que está dedicada a la historia de la salsa, pero que tiene en su contenido este tipo de artículos sumamente interesantes. Por ejemplo, yo no sabía que hay una calle que se llama La Laguna en Katia. Bueno, y lo que era La Laguna de Katia, que existió hasta los años 20, mediados del siglo XIX, el primer cuarto del siglo XX, esa laguna desapareció. Pero sin embargo, aquí la recuerdan, hacen memoria de ella, porque de una u otra manera esa geografía tiene que ver con la historia de esa comunidad en Katia. De manera que pronto veremos artículos también vinculados con el tema de la insurgencia social, política y militar, o cívico-militar, durante los 60 y los 70, porque se están trabajando en esto. Y también quiero agradecer la recomendación de un libro que se llama Violencia, cuya compiladora es Margarita Barrón, de la serie Adolescencia, Educación y Salud. Este libro es de la editorial Brujas, sumamente interesante porque nos permite encontrar, si bien los factores, las consecuencias de lo que significa la violencia familiar, para entender cómo es la dinámica de la delincuencia, entre otras cosas, y cómo podemos entender que la familia es el núcleo central de toda sociedad, y cómo la sociedad, en este caso la capitalista, contamina a la familia, producto de todo lo que significa la pobreza, la exclusión social, que son los grandes detonadores de la violencia, y cómo, fíjense ustedes, que claro, esto es fuera del libro, cómo nosotros llegamos a entender por qué razón algunos factores políticos oposicionistas, fascistas, utilizan la delincuencia para generar actos atroces y crear un ambiente caótico en el que gente muere, incluso miembros de ellos mismos, de la oposición. Cosa que uno tiene que ver con mucho juicio y a la luz de lo que significan las investigaciones que están haciendo entes responsables como esto que yo acabo de nombrar y otros. De manera que hoy vamos a tratar este tema, y ya lo estamos tratando de una vez, y es el hecho de que Venezuela se ha visto en los últimos días asediada desde el punto de vista informativo, comunicacional, por factores de derecha en el que lo denuncia como violadores de los derechos humanos. Esto ya no nos hace mella porque sabemos a conciencia de que Venezuela es uno de los países que ha enarbolado, y eso lo saben los organismos que tienen indicadores de la gestión que ha hecho Venezuela con relación al tema de los derechos humanos. El hecho de que nosotros formemos parte de una comisión, como la Comisión por la Justicia y la Verdad, el hecho de la creación de comités o organismos, organizaciones en defensa de los derechos humanos, como el Comité contra las Guarimbas, el hecho de que nosotros tengamos presencia en Mercosur, en el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos, nos da los avales para decir que lo que se ha intentado o se intenta hacer contra Venezuela en los portales web de los grandes medios internacionales es una canallada. Pero, sin embargo, nosotros podemos decir con tranquilidad y serenidad que seguimos en la lucha por la defensa de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos, el primero, la vida, y el hecho de hacer justicia y la lucha contra la impunidad es parte de ese proceso. Hay centenares de hombres y mujeres, jóvenes, adultos, mayores, en esta lucha, que por años han estado dando la cara en favor, en defensa de los derechos humanos. Basta decir un nombre, por ejemplo, Lidice Navas. Sabemos quién es Lidice, de dónde viene esa lucha de los 80, de los 70. Tantos otros miembros hoy de la Comisión por la Justicia y la Verdad, Marelis Pérez Marcano, el padre Matías Camuña, si nos están escuchando ahora en Bolívar, lo conocen bien, sabemos lo que significó su lucha por hacer justicia en el proceso del Caracazo, y así otros tantos miles de hombres y mujeres que han dado su sacrificio por la defensa de los derechos humanos. Pero sobre todo que hay un Estado, un gobierno, que está conteste con lo que establecen los organismos internacionales en términos de defensa de los derechos humanos. Tú me vas indicando cuánto tiempo me queda, porque quiero pasar en la segunda parte al tema de la invitación que hace a la Comisión por la Justicia y la Verdad el Instituto de Políticas Públicas de Mercosur en términos de derechos humanos. Pero yo quería, no sé cuánto tiempo nos queda, Maikin, porque no... 8 minutos. En 8 minutos yo creo que podemos cerrar esta serie que nosotros hemos venido hablando sobre el tema de la violencia política. Ciertamente lo que entendíamos o lo que entendemos por terrorismo de Estado en el hecho de que funcionarios públicos, a través de políticas que no estaban escritas, porque ninguna de las políticas de terrorismo de Estado, o sí estaban escritas, pero de una manera eufemística. El reglamento, por ejemplo, de guarniciones, que era uno de los recursos legales que utilizaba el gobierno, los gobiernos de la Cuarta República, empezando por el gobierno de Betancourt, se concretaba en el hecho de que cualquier funcionario militar podía disparar a un llamado revoltoso, y así aparece en el reglamento, revoltoso o amotinado, eso es disparar contra la persona, es decir, darle muerte, aunque en Venezuela, para esa época, la Constitución de 1961, en el artículo 58, establecía el resguardo a la vida. Y la actuación de esta manera se subvertía o desplazaba lo que establecía el Estado de Derecho. Y eso se hizo de manera consecutiva, de manera intermitente. Aquí colocaron durante 40 años, hubo 14 momentos en el que se levantaron las garantías constitucionales. Durante los 15 o 16 años, ya 15 años que tiene, 16 porque fue desde el 99, ¿verdad?, cuando tuvo la constituyente, no ha habido un solo levantamiento de garantías constitucionales. Hay y ha habido, por necesidad, en la zona fronteriza de Táchira, lo que hemos visto recientemente, pero es que era incontrolable ya la situación con relación al paramilitarismo. Y los venezolanos, y yo me incluyo, y a nombre de la Comisión, aplaudimos el hecho de que, mediante los mecanismos de defensa de los derechos humanos, se haga uso del derecho internacional a resguardar nuestras fronteras y los habitantes que viven en ellas. Esto, evidentemente, los que hemos estado en el área comunicacional por algún tiempo, sabemos que desde los años, desde que el presidente Chávez se colocó en la presidencia, o lo colocamos en la presidencia de la República, digamos, el pueblo venezolano, empezaron una cantidad de asedios de carácter comunicacional desde Colombia que hoy día permanecen. En el caso, por ejemplo, del ejército colombiano instigando a venezolanos y declarando de forma negativa contra funcionarios desde el presidente de la República hasta los funcionarios locales. Y eso lo saben los que viven en el Táchira y en la zona occidental fronteriza del Zulia. El ejército colombiano, desde hace muchos años, eso no es que ahora lo vinieron a descubrir, no, desde hace muchos años y lo digo con propiedad porque nosotros le entregamos un informe el año 2008-2009 a quien era viceministra de Información de Estrategia del MINSI, que era la licenciada Elena Salcedo, un informe donde se indicaba que había esta situación irregular de fomento de odio de parte de la radio del ejército colombiano en dirección hacia todo lo que era el territorio nacional. Y ciertamente eso fue el año 2008, teníamos poca presencia comunicacional todavía, poca presencia comunicacional en la frontera. Es un exhorto que hacemos al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información, pero también a las unidades, digamos, locales, a las instituciones locales del Estado, para que promuevan la comunicación comunitaria y alternativa, objeto de que ocupemos espacios que otros desde afuera lo están haciendo. De manera que la violencia política en Venezuela ha tenido una secuencia que merece ser estudiada, lo hemos dicho en distintos escenarios públicos, que merece un análisis exhaustivo, de manera que le demos fuentes de información, indicadores a los diseñadores de políticas públicas para que se concreten todos los propósitos de lo que significa la construcción del socialismo en Venezuela. Nosotros ahora no tenemos un socialismo, estamos en ruta hacia el socialismo. Todavía tenemos un Estado que adolece de muchas deficiencias, que no va a ser capaz de dar con toda la demanda, problemas de corrupción, problemas de otra índole, porque el Estado está hecho para la sociedad capitalista, no está hecho para la sociedad socialista. Y ese Estado hay que irlo construyendo paso a paso, pero con firmeza. Vamos a hacer una breve pausa, me dice Maikin León, y luego regresamos con más de Justicia y Verdad.